Domingo 13 de agosto. Soy yo, no tengáis miedo. Del Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo. No tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Comentario al Evangelio por Fray Ramón Alberto. La interioridad es hondura, profundidad. Es dejarle al Espíritu escrutar nuestro fondo. Implica también estar a solas, experimentar, como Jesús, la soledad de la propia vida y la unicidad inherente a ella, sin que por esto nos apartemos de compartir la común humanidad con los demás, que es acogida y acompañada siempre por Jesús. Guiados por el relato evangélico, cultivar esta interioridad demanda a los otros con sus vidas y afanes. Saber ocuparnos de los demás, como Jesús. Saber estar en sus vidas y saber despedirlos. Pero también la interioridad implica atravesar las dificultades con otra mirada. Una mirada creyente que nos permita descubrir la presencia de Jesús en nuestra vida, no como un fantasma, sino como el verdadero Hijo de Dios que nos tiende la mano cuando la adversidad amenaza con hundirnos en el miedo. Es una constante en toda vida humana y, por tanto, en la cristiana, que se encuentre atravesada por diversas circunstancias que van desde las experiencias más sublimes hasta aquellas que nos hacen tambalear las convicciones personales, el sistema de valores, la fe puesta en la buena noticia. Jesús sabe que esas realidades pueden tocar a nuestra puerta con menor o mayor frecuencia. Seguirle no supone que dichas experiencias no llegarán a nuestras vidas, o que somos asépticos a las dificultades. Muchas veces forma parte del imaginario creyente de no pocos hermanos en la vida eclesial pensar que con Dios y en Él nada puede pasarnos. Pero esto no es real. De hecho, el testimonio de los profetas, de María y de los apóstoles, atestigua que el curso normal de la vida, con sus cuotas de dolor y alegría, de tristezas y esperanzas, es compartida por todo seguidor de Jesús. Por otro lado, no siempre llega el Señor en el modo que lo esperamos para indicarnos qué hacer o para calmar inmediatamente nuestros gritos desesperados por el miedo, nuestro desconcierto ante el mal que parece arroparnos. No actúa Jesús en nosotros como una madre primeriza que sale corriendo al primer llanto de su hijo. Aunque, ciertamente, Jesús llega y está presente en la barca de nuestra vida, de la Iglesia, animándonos a atravesar la realidad con una mirada creyente, confiada, anclada nuestra fe en la palabra dada. Cuando Jesús penetra en nuestras realidades difíciles, puede costarnos, como a los discípulos, distinguirle con claridad o confundirle con otra cosa. «Es un fantasma», se dijeron los discípulos en la barca. Sin embargo, nos permite identificarle porque su presencia cuestiona nuestros miedos y nos invita a vivir desde él. No en vano, en diferentes ocasiones, Jesús llama a los suyos a no tener miedo, porque soy yo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.